Hola grandes, regresa la Bartola. Hola grandes, hola niñes, regresa el carnaval. Estamos cumpliendo 6 añitos. Es difícil aceptar la madurez. Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto a integrantes de Murga a la Bartola, digo bien. Pedro, Marito, porque así quiere que lo llamemos, y no Mario, Romina, y bueno, estamos esperando a Federico también, que capaz que anda por acá en algunos minutos. Bienvenidos los tres por ahora. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buen día. Haciendo carnaval, además, porque hace algún tiempo hacía las Murgas Jóvenes, tenían el escenario de primera vuelta, el de segunda, y después veían cómo se acomodaban. Ustedes, por lo que vi, están haciendo bastante carnaval de febrero. ¿Esto por qué? ¿Porque quieren? ¿Porque se interesan? ¿O porque existe ahora algún tipo de conexión ahí con carnaval para poder hacer más tablados? Sí, existe por medio de la intendencia. Ahí va. Las murgas que participamos en Murga Joven, del encuentro de Murga Joven, tenemos la posibilidad de hacer los escenarios populares en febrero. Dependiendo de la cantidad de murgas que se proponen ahí para estar en febrero, la intendencia reparte una cantidad de tablados que tienen escenarios populares. Para algunas murgas jóvenes. Bien. Siempre a primera hora o a hora cero estás ahí, pero te hace reparte entre las murgas que estamos. Bien, en la presentación dicen estamos cumpliendo 6 añitos. Es bastante tiempo para una murga joven. No sé cuántas son las que están de tanto tiempo. Por lo general, o se disuelven como muchos grupos, o hacen virajes artísticos, o pasan a querer dar la prueba y, bueno, participan del carnaval. De los más adultos que no tienen cédula para como requisito, digamos. En el caso de ustedes, ¿se han mantenido como grupo estable o han ido también mutando un poco? Creo que la columna vertebral de la murga se mantuvo desde que arrancó. Yo no soy uno de los que arrancó, que estoy hace un par de años. Bienvenido, Rulo. Acaba de llegar. Cuando quieras, ¿sabes? Tranqui. Sí, muchas veces las murgas jóvenes siempre se disuelven, salen un año o dos o lo que fuese y se disuelven. Hay pocas que están hace muchos años. La Bartola está de 6. Y bueno. ¿Recuerdan alguna que mantenga así desde que ustedes están, que siga estando en Murga Joven? Que estamos nosotros. ¿Alguna hay? Sí, pero ahora pienso en la Murga El King, es una que está hace un tiempo. Esta es la que se me viene a la cabeza ahora, pero porque recuerdo el nombre. Pero es difícil lo que pasa, claro. Sí, sostener estos proyectos, yo que sé, autogestionados, sin un mango, pero que a su vez cuestan una moneda hacerse los trajes, yo que sé. Es que estuve viendo las imágenes, además, bueno, los vi en la peña de Falta y Resto hace unos días, y bueno, los trajes son realmente muy buenos de punto de vista de elaboración y de costo seguramente también, pero además los maquillajes en el Teatro de Verano, estuve viendo fotos de ustedes, no le envidian nada a los que se utilizan en carnaval, que pagan fortunas por maquilladoras y todo. O sea, eso también, yo no sé cómo se maneja en Murga Joven hoy. Tuve la suerte de participar hace 20 años en Murga Joven, pero ¿cómo hacen para costear todo eso? ¿Lo hacen solamente porque tienen ustedes gente en la vuelta que sabe y los maquilla de onda? ¿Cómo es? Bueno, en realidad la Murga tiene un trabajo de comisiones, trabajamos en comisiones, hay comisión gestión, comisión letras, comisión arreglos, y las comisiones son la forma en la que sustentamos todo el trabajo de la Murga, particularmente con el maquillaje que lo que vos traías, Sofía Sellanes es quien nos está dando una mano, pero bueno, nosotros durante el año hacemos pila de actividades de recaudación, que de hecho en breve vamos a tener algunos festis para juntar fondos. Y bueno, es todo a pulmón, y bueno, también trayendo un poco lo que cada uno sabe, el expertise que cada uno tiene para poder, digamos, sacar el espectáculo desde nosotros, ¿no? Digamos, como que esté nuestra identidad también marcada ahí, más allá de que también tenemos pila de gente que nos está ayudando. Bien. Para los que no tienen ni idea de lo que es la movida joven o murga joven, que puede haber mucha gente que le interesa poco el carnaval, poco la murga, y diga, ¿pero qué es eso de murga joven? ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? Sobre todo pensando desde ustedes, ¿qué sienten que es hoy murga joven? ¿Ha tenido varias ondulaciones así en el recorrido? ¿Concurso, encuentro, sin concurso, encuentro con concurso? ¿Posiciones? ¿Hoy cómo lo describirían? ¿Qué sería para ustedes ese espacio de expresión? Mira, yo en particular estoy hace relativamente poco en Murga Joven, pero es un espacio artístico que es increíble, que tenés un material de todas las murgas, de las personas que participan en Murga Joven, que no tienen nada que envidiarle a las murgas mayores, como quien dice. Si bien obviamente que arrancás como en Murga Joven, o muchos arrancan en Promesa, después en Murga Joven, y después intentas llegar a Murga Mayor, que es lo que se dice en Murga Mayor, el Murga Joven en sí es muy rico en el arte que se maneja. Uh-huh. En el talento que hay, es increíble. Yo encontré, por ejemplo, en mi caso, encontré un lugar ahí donde uno puede expresar, donde hace amigos, donde hace hermanos, donde hace una familia, que está increíble. No sé si se podrá lograr en Carnaval Mayor, porque se manejan otro tipo de cosas, otro tipo de... no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Pero al ser colectivo, al ser más como a pulmón, como hacer festivales para juntar la guita, para mí es como más, hasta más lindo, creo. Obviamente uno siempre apunta a cantar en Carnaval Mayor, en Teatro Verano, pero este tramo, esta parte es muy linda. Es como genuino también, ¿no? Porque es un espacio que nosotros encontramos para poder hacer lo que queremos hacer y decir lo que queremos decir. Que de pronto a veces cuando nos ceñimos a algunos concursos o algunos otros espacios, tenemos que, bueno, responder también a esas lógicas. Y en este caso creo que es un encuentro y no un concurso, y eso también cambia bastantes cosas y permite que haya una diversidad también dentro de Murga Joven, uh-huh, de estilos, de formas de decir, de cosas que decimos, que pensamos, y creo que eso lo hace muy rico. O sea, sí, igual hay concurso, ¿no? Ustedes ganaron sí, hay una palabra, hay unas menciones, pero en realidad no es como una segunda vuelta que está. En realidad se eligen 20 murgas, que es lo que dicen, en realidad tipo te dicen encuentro, pero después cuando pasan 20 murgas es como que empiezan por algo pasa. Hay como una pelea ahí que es concurso o encuentro, ¿viste? Algunos, depende, creo yo, que es como se lo tome cada uno. Puede ser un encuentro, puede ser un concurso, querés ganar, yo qué sé. Capaz que me ayudan a comprender también cómo lo obviamente ustedes, que es un mimo a la murga del trabajo del año, queda entre las 5, es bueno, está. Claro. ¿Entendés? Digo, sí. Es la discusión de siempre, en realidad, el tema de ganaron, o ganamos, o... Esa palabra a veces no está bien vista, pero a la vez... Pero se festeja cuando se nombra la murga. Sí, claro, se festeja. Hay una pata concursera que está también. Me parece que, como dice Marito, depende de cada colectivo cómo lo ve, cómo lo toma y para qué lo toma. Yo creo que hay gente que lo toma como un concurso, el que quiere ganar y no sé qué. Después, en nuestro caso, es como un intermedio, porque no dejamos de hacer las cosas lo mejor que... Intentamos hacer lo mejor posible... Le dedicamos abundantes horas, le dedicamos abundante laburo, y muchas veces también estamos podemos estar entre las 20, podemos estar ahí entre las 5 ganadoras. Y obviamente, pero no dejamos hacer cosas como, para juntar fondos, juntás un montón de murgas amigas que vienen a hacer un festival contigo. Uh-huh. O sea, tiene las dos patas para mí. De última también está bueno eso. ¿Y qué pasa con la admisión en Murga Joven? Hoy hay no. Es libre y se pueden presentar 200 murgas. Sí, igual. Eso es lo bueno, la cantidad de murgas que hay y cuántas se presentaron este año. Generalmente es un promedio de 55-60 murgas. Se anotan, después van quedando, tipo el proyecto que a veces no llegan o algo, pero se terminan presentando 40 seguro. No, nunca son menos de 40. Nunca son menos de 40. Eso es lo lindo también. Uh-huh. Son tanta cantidad. Nos contaba algún tallerista estos últimos días que estuvimos hablando que a veces se presentan 5 personas. Diciendo somos en vez de la Bartola, el Bartolo, y quieren hacer algo, y claro, no tienen gente como para poder presentar un proyecto en Murga, y terminan juntándose a veces con otros que también son 4 o 5 y terminan armando una murga. Esa es otra, porque hay un mínimo, en realidad, hay un reglamento igual, aunque sea como amplio, digamos, que permite variantes, pero hay un mínimo de componentes, creo que tenés que tener un máximo, que igual el mínimo capaz que son 8 y el máximo 25, va medio que por ahí. Uh-huh. 3 no pueden ir. O no sé, han habido espectáculos que diversos, que no se parece mucho a lo que consideramos murga, pero que... No, me acuerdo de un espectáculo que era la murga independiente y era un tipo adelante solo para cumplir con la cantidad de gente que necesaria, tenía gente parada atrás como si fueran seguridad, entender, a gente amigo de... Y el tipo hizo como un monólogo, el solo, y estuvo 15 minutos delirando, estuvo de más. Y solamente tenía una seguridad atrás, cuidándolo, y él hablando y cosas, no sé qué, para cumplir ciertos requisitos reglamentos. Eso se permite y está buenísimo. Claro, me imagino a los carnavaleros del carnaval de Villa Expu agarrándose la cabeza. No, olvídate. Una propuesta así, que digan, esto es una murga. Claro. Eso también es otra. Los murgueros viejos, hay muchos que no les gusta la murga joven. también está eso, ¿viste? No, pero que además, bueno, si hay tantas variantes, puede gustarle alguna, pero hay otras que no la consideran. Claro, no, no, igual hay murgueros, sí, viejo, como dijo Marito, que le decís la palabra murga joven y es como que se no brota. Le gusta para nada. Me digo experiencia propia de que, yo qué sé, te dicen... No des nombres, Rulo. No, jamás. Estar en una murga bastante así y que te digan, pa, aquel sale en murga joven, o salís en esa murga y hay una murga joven, y tipo, pa, yo no sé por qué salen en murga joven, que es como una pérdida de tiempo, y como que, no, está ahí. Es que nosotros que la vivimos de una manera totalmente diferente a eso, decir. Y los tiempos cambian. Tenés que los murguistas se renuevan. Hay una asociación también muy clara con el carnaval y el dinero, ¿no? Que bueno, se profesionalizó, digamos, hace, no sé, 40 años capaz. Antes era igual. De amateur, que lo que están viviendo ustedes. Las murgas antes hacían 250 tablados y capaz que veían un mango, pero muy poco. Y no sé, digamos, del 90 para acá empezaron a profesionalizarse los espectáculos, vamos a ponerle comillas a esto. Cada vez hay menos tablados. Sí. Antes había más tablados que conjuntos y ahora hay muchos más conjuntos que tablados. Y se asocia mucho eso de que si no ves plata es como... No sé si estás haciendo algo realmente bueno, ¿no? Y capaz que en el caso de ustedes es el ejemplo de que es no. Muy por el amor al arte. En nuestro caso es muy por el amor al arte. Lleva también a que hagamos lo que queremos, claro. Porque no hay una remuneración, digamos, por lo que estamos haciendo, económica. Y por ahí viene la movida también. Pagamos para salir. Les pregunto esto porque es un debate hoy. Nosotros estuvimos hablando acá con Guillermo Lamolle y con Horacio, con el negro Horacio de la Gran 7, sobre este espacio. Que en realidad, más que el espacio, que ya de por sí es rico, el debate que hay sobre la posibilidad de tener un carnaval distinto, supongo que los involucra. Yo no sé hasta qué punto a las murgas jóvenes, y no hablo solamente de la Bartola, sino en general, los han involucrado o se sienten involucrados en los debates o en las conversaciones que hay para generar espacios nuevos. ¿Participan? Pero, ¿les gusta? ¿Están? Se da. Yo creo que la discusión está, como decís vos, está, la discusión está planteada. Está dada. Y ahora surge el espacio de Más Carnaval. No sé si habla de eso. Sí. Que el llamado fue abierto a distintos colectivos. Artísticos. Y hay murgas jóvenes que están participando de este proyecto de Más Carnaval que este año se está materializando ahí. Eso está bueno. O sea, ese debate me parece que hay que darlo y hay que dar la pelea también. ¿Ustedes cómo lo ven? Pero capaz que es personal, capaz que no hablaron en el grupo de estas cosas. Pero no, se dio. Mirá, no nos pudimos dar el espacio para conversar la participación en Más Carnaval. Y en Sucau tampoco. No, porque Sucau es para. Ustedes son carnavaleros, como. No hemos dado el espacio para la discusión. Para Más Carnaval tampoco se habló, pero en el grupo, pero fue justo fin de diciembre que ya nos estábamos juntando. Entonces está. Y no estamos participando. Personalmente yo me quedé como con ganas de participar. Pero a su vez se dieron otras. A partir de la participación o no de Más Carnaval en el grupo, nosotros a la Bartola, se despertaron como también otras preguntas de quiénes tienen que dar esa pelea por Más Carnaval, por ejemplo, porque una de las cosas que surgió es. Está la Falta y el Resto y la Gran 7 haciendo Más Carnaval como murgas conocidas y mayores. ¿Qué pasa con las otras murgas, no? ¿Qué pasa con las murgas de Daepu? Como no, Daepu no la deja participar. Entonces. No participan de Más Carnaval. Entonces, a su vez, hay como algunos colectivos dando la cara también porque... Pero está, puede ser una nueva movida que se genere y también puede ser... Que es una oportunidad también para ustedes, como no digo a ustedes solo a la Bartola, sino como colectivos de murgas jóvenes, de ver qué papel pueden cumplir ahí, porque capaz que al revés, ustedes son la vanguardia y no la retaguardia de otras murgas que están arrancando esto. No sé, ustedes tienen un espacio que sería un Más Carnaval. O sea, tienen la movida joven, que es algo parecido a lo que se propone, un carnaval un poco más abierto. No sé. Es un tema también complicado un poco ahí, me parece a mí. ¿Por qué? Porque creo que a veces, por ejemplo, cuando jugás al fútbol, es difícil ponerse en contra de Paco Casal. Y cuando estás en carnaval, no es fácil ponerse en contra de Daepu. De Paco Casal. De Paco Casal. Entonces es como una lucha también esa, ¿no? Sí. En la cual nosotros tenemos como un proyecto y queremos realizarlo. Sí. Entonces es como que también tenemos un poco ahí de... No sé, nos genera un poco de inquietud todo eso, pero está. Queremos hacer nuestro objetivo, queremos lograr nuestro objetivo. Yo creo que como grupo no está resuelto. Claro, por eso no está resuelto. Que ah, sí, sí, habla, sí, habla. Solo por mí, por vos. Solo por mí. Yo creo que es como que queremos y... todos queremos un poco. Tipo, como dice Pedro, algunos nos quedamos pila con las ganas de entrar ahí. Pero a la vez es como, no sé, como una pelea de emociones. Porque Marito también dice lo mismo. Yo qué sé, todos queremos hacer carnaval en la parte esa de, yo qué sé, de Epu, como sí, dijo él. Pero a la vez también estaba lindo hacer entrar en más carnaval ahí, moverse, pero que esté... O sea, o haces una o haces otra. Eso es, nosotros hemos estado charlando algo también creemos de lo que implica, ¿no? Creemos. ¿Desde dónde queremos nosotros dar nuestras peleas, todas las que se planteen? Hay también ciertas limitantes de los espacios, como decíamos hoy, que también más carnaval puede tener alguna. O sea, todos los espacios tienen sus, digamos, sus parámetros en los que vos te podés mover. Y bueno, como capaz que no conocíamos tampoco del todo claro cuáles eran esos parámetros, y estamos ya tan acostumbrados a venir siempre dando la pelea de atrás, siempre siendo los que molestamos en carnaval, que capaz que estaría bueno en algún momento poder encontrar un espacio así como está Murga Joven, donde nosotros podamos no solamente ser quienes somos y hacer lo que queremos, sino también que eso no sea mal visto como hasta ahora, ¿no? Un poco, ¿no? En esto de Murga Joven, de que de la visión que en realidad se tiene sobre Murga Joven. Y nosotros, por ejemplo, y así como un montón de compañeros, laburamos abundante para generar un espectáculo, sostener un colectivo. Entonces, bueno, parece importante también pensar y darnos los tiempos para pensar las cosas que... para pasos tan importantes como este, porque nosotros consideramos que decidir en dónde queremos estar son cosas súper importantes y todavía no las pudimos decidir, digamos, colectivamente, como se merece. ¿Y por qué tampoco a mí, no? En lo personal, sigo hablando yo. Sí. Pero también me genera una duda por qué otras murgas mayores, entre comillas, digo, no participan de estas cosas. Digo, también me genera un poco de duda eso. Bueno, a raíz de lo que te digo anteriormente. Que se tendrán que tener. Yo creo que está bueno plantearse esa duda y planteárselo a las murgas que están hoy en el circuito de carnaval de Daekpu y que no han resuelto bajarse. Esa sería un poco y la razón. Sí, porque, o sea, es una cosa o la otra, según Daekpu no puedes estar en los dos lados. Claro. Ese es como el tema problema. El tema es ver qué pasa con eso. Ahora, más allá de eso, cada uno de ustedes puede tener un montón de inquietudes y ganas de decir cosas. Salir con una guitarrita, subir un ómnibus, estar en una plaza. Y no, resolvieron conformarse como grupo y hacer una murga y tener ese tipo de expresión. Pensando en esto, ¿no? En hacia dónde o en cuál sería el ámbito natural. ¿Ustedes qué visualizan así en la Labartola? ¿Cuál sería el ámbito natural de la Labartola? ¿En dónde les gustaría que la Bartola pueda expresar sus cosas? ¿En cualquier lugar, que es una respuesta posible? ¿O hay un lugar donde ustedes sienten, no, nos gustaría que nuestro mensaje fuera hacia tal lugar, o hacia tal público, o este es nuestro ámbito, creativo, donde nos sentimos más cómodos? Yo creo que el Encuentro de Murga Joven es un lugar que nos sentimos muy cómodos durante estos años. Nos representó y nos sentimos como cómodos de alguna manera ahí. La identidad está ahí. Sí. De hecho, yo qué sé, en el estilo que propone la murga, creo que gente podría... Creo que, bueno, vos nos viste, podrías decir, esto es una murga joven, el estilo murga joven. Que arranca, ¿no? Hasta que termina. Porque dentro de murga joven también existe murga que hace un estilo, claro, más de tipo tradicional. Creo que ahí nos hemos sentido muy cómodos, nos ha ido bien, hemos logrado un montón de cosas que nos pusieron muy contentos y hemos aprendido un montón también a cómo financiarnos. Hemos conocido gente que nos ayuda, como hablábamos más temprano, con los vestuarios, con el maquillaje, etcétera. Y la murga tiene un objetivo claro, igual ya de hace años, que hace años no, pero hace dos o tres años se habló y se fue encaminando hacia ahí. Sí. Y es dar la prueba. Pará, tenemos la exclusiva. Sí. Tenemos la exclusiva para tu programa. Es lo que se viene a la Bartola. Adelante, Pedro. La idea es dar la prueba de misión este año. Prueba de misión para carnaval. Tenemos como ese objetivo ahora ahí. Pero por eso, me parece exclusivo. Que también los espacios como de más carnaval o los espacios abiertos, invitaciones. Yo que sé, la Bartola ha participado. Cuesta mucho decir que no, que eso es algo que a mí muchas veces me molesta, que yo soy medio aburrido y no me gusta salir mucho de mi casa. Hablando es tipo, vos, no podemos decir a todos que sí, no podemos ir a todos lados, quedarme un día mirando una película en mi casa. Hacemos un montón de cosas, igual me parece. Igual es que... febrero. Sí, no, no el tema no, es que está todo el año, no paramos todo el año. El año pasado nos fuimos a Córdoba, a Rosario, estuvimos todo el año por ahí también, o sea, no paramos, estamos siempre, estamos recopados, está de más. Entonces está, me parece que lo que está bueno es no quedarse en un lugar, y por eso está de menos, por ejemplo, que Daepu no te deje participar en más carnaval y que las murgas decían, bueno, no participar porque él no me deja. Quedás como atrapado ahí, y eso es lo que no está bueno. Entonces, en su momento tomaremos la decisión. Tenemos que... Este año no nos dio el tiempo. Claro, este año realmente no nos dio el tiempo para el debate, porque nos enteramos del llamado. Básicamente, el llamado nos enteramos en diciembre. En diciembre, fue cuando yo comenté. Ya había pasado Murga Joven. Ya había pasado todo. Yo me enteré porque estaba por otro lado, lo tiré en el grupo. Y se empezó una conversación en el grupo cuando ya no nos juntábamos allá ni a comer. Ya habíamos quedado que nos juntábamos. Nos vemos el 20 de enero. Estaba todo en baliza. Y también, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que la murga apuesta a transformar en el espacio que sea, y creo que por ahí viene también la movida. Si vos querés realmente transformar, no sé, las cosas. Sí, nosotros hoy en día somos 6 mujeres, por ejemplo, en la murga. Eso, la participación de las mujeres en carnaval, por ejemplo, bueno, hay espacios donde... hay que transformarlo. Bueno, probaremos a transformarlo desde adentro. Ajá. Y si no, lo saldremos a transformar donde haya que hacerlo. Bien. O nos transformará a nosotros. Sí, no, sí, eso sí, es lo que no queremos, que nos transforme a nosotros. Veremos en qué espacios es mejor, pero esa es la movida. Y el mundo exterior, digamos, del carnaval, también es un objetivo pensar en la murga como también un vehículo para cambiar el ámbito en el que viven, digo, pensando en el Uruguay, pensando en Sudamérica, no sé, como tener también un lugar de decir cosas que puedan motorizar otras. Sí, sin duda. Yo expandirse, creo que sí. Decís vos. No, digo de que las cosas que ustedes están diciendo arriba en el escenario hagan que pasen otras cosas, ¿no? Que la gente, no sé, genere conciencia sobre determinados temas. Que... Sin duda. O no. Sí, o no. Capaz que no, no. Que dice, no, mira, la murga muere donde al borde del escenario muere. Siempre tenemos un mensaje. Nosotros evidentemente elegimos la murga como espacio, como vehículo de expresión. Me encanta decirlo. Y como un espacio artístico donde decimos lo que queremos y donde queremos que el mensaje llegue y que el mensaje genere. No puedes controlar lo que va a generar tu mensaje. El alcance, pero... Claro, pero la idea siempre es trascender un poco más del hecho artístico. El arte me parece que no está hecho solamente por el mero disfrute del espectador, sino que tiene un potencial transformador ahí. Me parece que tiene, no sé, a través de la murga, me parece que la murga es una herramienta donde uno puede decir, donde puede, yo qué sé, transformar, donde puede generar cambios o lo que sea. Me parece que eso es como una pelota que va... El solo hecho también de que nosotros como jóvenes estemos tomando nuestro tiempo para hacer esto, porque queremos modificar algo, porque queremos cambiar algo, porque tenemos cosas para decir, eso me parece que es un montón. Hay un montón de jóvenes haciendo un montón de cosas que por ahí la gente no se entera mucho de qué están haciendo, de por qué lo hacen, pero eso es como una necesidad también de decir cosas, de transformar. Yo creo, no sé, este año vos escuchaste que cantamos a la rebeldía, les pedimos a los niños que no sean milicos, digo, o sea, hay una cuestión que es claro el mensaje. El alcahuete de los patrones. Que no sean alcahuete de los patrones, que son todos soretes. Exacto. Hacemos una pausa y seguimos hablando unos minutitos más con a la Bartola, que además no tienen que decir dónde van a actuar para que la audiencia los pueda ir a ver, que hay allí algunas actuaciones en tablados, que esas también tienen sus vehículos de comunicación, pero está lo de la sala Citarrosa que me interesa que la gente se entere. Mira qué casualidad, nos volvemos a encontrar en otro tablado más. Gracias por... Adolescente, tendrás problemas existenciales, vos tranquilo y sin remordimiento, échale la culpa a tus padres, son ellos. Bueno, ahí estaba. Este año le dedican a los niños, ¿no? Como mensajes a los niños. Más que ser niños ustedes, que también tienen unas partes medias como aniñadas, le hablan a los niños, ¿no? Y un poco se juegan con esos mensajes que les quieren hacer llegar desde el mundo adulto. Un poco que yalas, ¿no? Parafraseando a la Mojigata, ¿no? O sea, ya, esto ya lo viví, te va a pasar esto. Claro. ¿No? Es un espectáculo para los niños. Exacto. Es como si fuera un show para niños. Exacto. Igual dicen que saben que no los van a estar escuchando, ¿no? Claro, que van a estar comiendo panchos o majadereando. La murga es aburrida para los niños. O sea, hay que... Más o menos. Tengo una hija de 8 años que Le aburre. Le gusta ir al tablado, pero la murga le aburre. Tengo algunos ejemplos para contrastar eso. Pero bueno, queríamos saber dónde van a estar la gente que tenga ganas de verlos, a ustedes y a otros grupos, a dónde los puede ir a ver, cómo es el tema también del acceso a los lugares donde van a estar, si hay que pagar en todos entradas, si hay alguna entrada libre, y sobre todo los lugares y fechas. Bueno, vamos a estar, nosotros hacemos los tablados, digamos, de la intendencia, como comentaba hoy Pedro. ¿Tablados móviles o tablados barriales? No, tablados barriales, tablados barriales. Siempre estamos a primera o segunda hora. Por ejemplo, el viernes vamos a estar en el Julia Arévalo y después en el tablado del Salus, a las 20 y 20:50. El sábado, por ejemplo, estamos en el César Galo Durán. El domingo en Molinos del Galgo y después tenemos alguna actuación que conseguimos ahí en Malvin, que no recuerdo el nombre del lugar, pero eso es en la Rambla. Va a ser una movida, yo vi ayer un afiche. Y bueno. Bueno, tenemos ahí en tienen Facebook ustedes, claro. Tienen redes sociales, que la gente entren que tenga ganas que entre y que encuentran todo ahí, toda la información. Tenemos Instagram. El Instagram que se llama Murga a la Bartola. Todo junto. Y también tenemos el Facebook que se llama A la Bartola. Ahí pueden buscarnos y ver todos los afiches con los escenarios que vamos teniendo. También el sábado vamos a estar participando a las 20:30 en la Sala Zitarrosa. Sábado 8, ¿no? Sábado 8, ahí va, el sábado de la semana siguiente, digamos, a las 20:30 en la Sala Zitarrosa, de un ciclo de murga joven que se realiza anualmente. ¿Ahí están solos o hay otras murgas también? Hay otras murgas también que van a estar ahí participando, y bueno, tiene un costo la entrada, son $200. Pero bueno, hay algunas promociones. ¿Está solo a la Bartola o hay otras? No, hay otras murgas más. Perfecto. Son cuatro o cinco murgas jóvenes por día. Es como un tablado, digamos, pagan $200 y ven muchas murgas jóvenes. 300, 2x300. Sí, 2x300 anticipadas, creo. O sea, que el que tenga ganas de ir a ver... Creo no. Que 200 o 2x300. Sí. 2x300. Se venden en Ticantel. Ticantel, ahí consiguen las entradas para eso. Bien. Después hay el del Malvin, que no sabemos la dirección, ni el día ni la hora, es entrada libre. Es entrada libre, Malvin. Que es muy importante. Y los otros tabladitos populares que están... $70. Sí, 70 pesos. Sí. Busquen en las redes entonces a la Bartola la información sobre ese tablado libre, para los que capaz que están más flojos, pueden ir a ese que es entrada libre. Lo tengo acá, mirá, si me das un minutito. Se llama Unidos por la Plaza, el 6 de febrero, a las 19 horas, en Plaza Rambla O'Higgins, esquina Rimac, ahí en Malvin. Perfecto. Ahí cerca del liceo. A un par de cuadras del liceo, creo que es el 31 que está ahí. Ahí va, ponele, ¿sí? Y bueno, van a haber espectáculos ahí, DJ Intenso, Charrías Crew, grupo de baile Fusión, Murga La Bartola, Nicolás Ibarburu y Quartequis. No sé qué será, pero bueno, va a estar precioso. Algo maravilloso que se llama Quartequis. Es entrada libre. Bueno, antes de irse, porque me quedan muy pocos minutos, ¿cómo definen el tema letras ustedes? A nivel colectivo, a nivel... Viene alguien y dice, mira, tengo esto para proponer, se discute, sí, esto no. No, yo quiero cambiarle esta cuarteta porque no me gusta. ¿Cómo funcionan en la parte de las letras, que es lo que dice la murga, que es importante, más allá de todo el resto de la propuesta? Tenemos una comisión letras que nos juntamos, digamos, de forma anual, pero tenemos un letrista que es el que termina haciendo todo, que es Pedro, que es el que realmente escribe, digamos, las cosas que por ahí vamos charlando en la comisión. Sí, y colaboración constante de Carmela, que es la directora también. Y después sí, a la hora de presentar a la murga, van variando y surgen cosas en ensayos. Uh-huh. Siempre hay una instancia de, bueno, Ulises, está esto, lo cantábamos ahí. Ahí ya vemos más o menos cómo reaccionan los Ulises, que ya es como un termómetro para ir viendo si ese chiste estuvo bien, ¿no? O sea, después van surgiendo cosas, ahí alguna cosa se cambia, si alguno tiene algo para decir, lo dice y se modifica o se discute y se pelea por si va o no va. Estamos muy contentos igual con vos, pero ¿y cómo es el nivel de intercambio sobre lo estratégico, digamos, de las letras? Sobre, por ejemplo, este año decían cantaban a los niños. Eso, hay niveles de debate, hay niveles de mira, a mí la verdad que me interesa que quede claro esto, lo otro. ¿Se da o en realidad se habla sobre chistes y cosas puntuales? Como digo, para ver si está reflejado el grupo, digamos, en los contenidos a nivel central, o es un poco, confiamos en Pedro que lo va a hacer bien y vamos por ahí, le defendemos como podamos. Yo le mando. Y después le muestro a los gurises. Y hasta ahora no ha habido. Creo que hasta ahora... Hay un poco de las dos cosas en realidad. Comisión, porque, por ejemplo, el año. Bueno, algo que surgió el año pasado, digamos, con este espectáculo que estamos presentando ahora, es tipo, ¿qué queríamos decir? Porque habían habido otros espectáculos sobre niños y niñas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a presentar nosotros de niños y niñas? Esto, ¿vamos a ser niños o niñas nosotros? ¿Vamos a tratar a los otros de niños o niñas? ¿Qué es lo que queremos decir? Hasta incluso el lenguaje, si vamos a ser niñes. El espectáculo se llama Hola Niñes, si vamos a ser niñes, niñas, niños. La parte de prender fuego en una iglesia en también. Sí. En otros hablan de masculino, en otros hablan inclusivo. Con el inclusivo. Sí, eso hacemos fue una cosa que un recurso que me gusta mucho de la Mujigata y que lo incorporamos es el que cuando hablamos de nosotros, las mujeres nosotras hablan de nosotras y a la misma vez la A y la O que se nota en el coro ahí. Que eso. Yo sea yo. Ajá. Mm. Bueno. Les agradezco que hayan estado por acá, los estaré cruzando en algún espectáculo seguramente, los iré a ver o se cruzarán con la Mujigata, que es donde estoy siguiendo yo, y lo mejor, y que resuelvan las cosas lo más grupalmente posible y que salga todo bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por la invitación. Y a la orden para difundir los espectáculos cuando vayan a estar. Muchas gracias. Porque está rebelde. Será nuestra semilla. Siembra rebeldía, después cosecha libertad. Por eso mismo antes de ir.